Mari, Mari, Compuché, bueno, soy María Nahuel para agradecer a todo mi Lamuena, a toda la gente que me acompañó de distintos lados. Bueno, ahí hace un ratito terminó y bueno, ahí le gané a la. Así que bueno, muy contenta y bueno, llevó mucho rato, muchas horas y bueno, agradecer más que todo a las papás y a Comodoro, a todos los Lamuenes que me han acompañado, que han mandado el audio. Agradecer por toda aquella fuerza y bueno, agradezco a todos aquellos que me han acompañado a distintos lugares. Así que Mañu, y bueno, que sigamos adelante nomás luchando por los territorios, que sigamos recuperando, que sigamos levantando nuestro pueblo. Ojalá nuestra gente se despierte y se empiece a manifestar y salga a recuperar su mapu. Así que esto es porque nos persiguen, pero bueno, no tenemos que dejar que nos asusten, que nos maten, que hagan lo que quieran, pero vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando y bueno, yo voy a seguir acompañando a las comunidades. Y bueno, cualquier lucha es válida. Así que sigamos adelante, la mano Mañu, Mañu Peucayán.